por amore mi padre mi bandera, por mi patria el Perú yo doy la vida, por mi bandera el alma el alma entera. Yo quiero que mi patria bien querida vuelva a ser en América lo que era, que tu enseña blanca y encendida, porque en mi alto sea la primera. Mi patria, mi bandera, mi patria y mi bandera. Desde niño fueron mis encantos, fueron mis cariños, la sangre que deja horribles huellas y el lodo baldón caigan sobre ella. Hay que evitar la afrenta sobre todo, hay que evitar la afrenta sobre todo. Todo, todo esto nunca, lodo, lodo esto nunca. 7:39 minutos. Todo esto nunca, sangre antes de lodo. 7:39, hoy día hablamos de Cáceres. Andrés Avelino, para otros Andrés Alfredo Cáceres Dorregaray, héroe, olvidado tal vez postergado mejor, no olvidado, sino postergado detrás de las figuras de Bolognesi y Grau, pero tiene el mismo valor, el mismo impacto y tal vez aún más, porque Cáceres fue el que nos dio victorias. Estuvo en Tarapacá, estuvo en San Francisco, estuvo en San Juan de Miraflores, estuvo en Miraflores, estuvo en Huamachuco, estuvo en Pucará, Marcabay, Concepción. Cáceres comenzó teniendo en la guerra con Chile una actuación notable en la campaña del sur, en San Juan y en Miraflores. Su figura vino a ser un símbolo de una continuidad esencial en el valor y en la destreza de lo mejor del ejército peruano a través de unas de esa serie inconexa y constante de infortunios. Sin amilanarse ante las horribles entrañas de la derrota, cuando tantos creían con lógica forense que todo estaba perdido, Andrés Avelino Cáceres empezó la nueva pelea, sin más compañía, victoria, que su desasosegado corazón y unos pocos leales, con una sublime sencillez para el abandono de la comunidad y el regalo y una loca firmeza en el mantenimiento de la indómita voluntad de seguir en la brega. Cáceres, Andrés Avelino, se volvió así a enrolar como un recluta en las filas de la patria, que ya no existían, e hizo trepidar la cordillera cubriéndola de luz y de galopes, y alguna vez los cascos de su caballo echaron polvo sobre Lima. El peligro es como una investidura, y hay como una majestad en los que se han visto en el riesgo de morir. Cáceres permanentemente estaba en riesgo de morir. Para los azares de la lucha por él inventada a que se lanzó, era preciso saber juntar tropas, adiestrarlas, conducirlas, volverlas a reunir, obtener hombres, dinero, fusiles, bayonetas, municiones, uniformes, acémilas, cuchillas, hondas, rejones y piedras. Velar por la salud y el fervor de cada soldado. Informarse sobre las tropas enemigas, los espías, los tránsfugas, los intrigantes, los envidiosos, los indiferentes y los buenos. era saber traer a la lucha lo inesperado y lo increíble, medir de un ojeo el campo, tomar en cuenta en unos segundos el cerro, el barranco, la quebrada, el peñasco, el breñal, el tronco del árbol, el suelo. Era preciso saber olfatear el aire, conocer muchas noches sin sueño y en delirio, con las botas puestas y el arma vigilante. Saber, era necesario conocer, saber lo que se tarda en la marcha polvorienta para subir o bajar una cuesta, y lo que se puede esconder en cualquier recodo. Necesario saber para continuar la lucha contra el invasor chileno, necesario era conocer el camino para el rodeo o para ganar los segundos. Era necesario ver por el frente, por los flancos y por la espalda. Era necesario tener la viveza para atender en el encuentro comprometido los súbitos obstáculos. Era necesario acorralar, embestir, cargar por la retaguardia, retroceder, volver a atacar, nochear en la silla, tragarse como en un vuelo de cóndores cerros, desfiladeros y abismos. Era necesario aparecer como un resucitado después de la desgracia. Tener siempre nuevos los ojos y no dejar escapar a la esperanza mientras se pone cada día el sol en el cielo impasible y cuando llega otra vez la luz fresca de la mañana. Andrés Avelino Cáceres, él solo hizo la tarea de muchos hombres. Fue como la proa de una nave que caminara aunque fuese mutilada. Los harapos de sus soldados en la campaña de la Breña brillaban como una bandera al sol. Parecía este puñado de hombres llevar la patria en los brazos. Y hubo momentos en que pudo decirse que en el Perú no relucía oro de más quilates que la espada de Cáceres. ¿Cuántas veces tuvo seguramente que apoyarse en su caballo macilento, parado en los estribos de bronce, para no caerse de cansancio y de pena? Y sin embargo, ante amigos y adversarios, pareció siempre listo en aquella contienda desmigajada e intermitente. Los chilenos no estaban preparados para ella y para sus operaciones de montaña y de guerrillas, de desgaste y de continuo movimiento. El honor del país y del ejército quedó salvado, aunque no pudiera hacer más por la falta de apoyo y la desunión de los peruanos y la desorganización del país, hipnotizado primero por la falacia del apoyo norteamericano y escindido después cuando surgieron en el norte los partidarios de la paz a todo trance. Estamos hablando del traidor Victoria, que firmó el Tratado de Ancón. Cuando en la propia capital hubo quienes no querían en Lima la resistencia armada para salvar sus personas y sus bienes. Y tal vez, voy a decir, oyentes, una frase que pueda ser contradictoria. Me gustaría que la escuchen y que la analicen luego. Esta frase tiene mucho de contradicción para que ustedes y sus hijos que están escuchando ahora calladitos en silencio le den su verdadero sentido. Le faltó una cosa a Andrés Avelino Cáceres. Solo le faltó una cosa para su consagración que hubiese sido apoteósica. ¿Sabes qué le faltó, Flaco Benítez, a Cáceres? Morir en Huamachuco. Al ser salvada su vida, hubo en ella una transmutación, un cambio. Porque después de Huamachuco, el guerrero se volvió un caudillo. No fue él a la política. La política lo buscó en su tienda de campaña. Cáceres pudo haber dicho más o menos así: te defendí, patria mía, en la hora de la necesidad. Y ahora vuelvo a mi hogar para aparecer otra vez en la brega, en la batalla, solo si te invaden de nuevo o cuando el pueblo tenga hambre y sed de justicia. Pelear es una cosa, gobernar es otra. Pero el país necesitaba vivir por fin en unidad, en paz. Y en orden, después de una pesadilla de 6 años, y Cáceres fue el mandatario sereno y sencillo que caminaba a pie por las calles de Lima. Hoy Dina Boluarte camina con 12 vehículos que la custodian. Cáceres caminaba a pie y vestía una levita negra mientras daba sombra a su rostro tostado, no por el fieltro veterano, sino el tarro de unto. Pudo decir 4 años más tarde, y no dijo: te defendí, patria, en tus horas de adversidad, y hoy me retiro para dejar al pueblo que exprese su decisión y poner mi persona y mi prestigio a su servicio si ella es ahogada o violentada. Con las alas sangrientas de la libertad, ni los héroes pueden fabricar vociferaciones. 7:51 minutos. Y los cuchicheos, y los esputos, y los disparos, y las serpentinas, y las guirnaldas, y las embriagueces, y las llagas de la política no borraron el recuerdo de la breña. De la misma manera, el lodo resbala sobre el granito. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray nació en Ayacucho el 4 de febrero de 1833 y falleció en Ancón el 10 de octubre de 1923. La Asamblea Nacional, por ley 4009 del 10 de noviembre de 1919, le confirió el grado de Mariscal del Perú. Victoria, victoria, victoria. Patria mía, no me maldigas porque al chileno no lo vencí, que bien quisiera haber perdido la vida entera que te ofrecí. con estos versos y guitarra en mano, salía a recibir a Andrés Avelino Cáceres un grupo de jóvenes 6 días más tarde de la gloriosa acción de la batalla de Huamachuco. Estos jóvenes, Victoria, en estos versos, querían manifestar todo el dolor que les debía embargar luego de la sangrienta acción en la que durante 5 horas habían enfrentado con singular valor al mejor armado y municionado enemigo que desde la víspera de ese 10 de julio de 1883 había cañoneado con constancia las posiciones de los heroicos defensores del suelo patrio. Es ya expresión consagrada que Huamachuco constituye la última acción significativa de la guerra adversa. Los hombres que en ella combatieron eran los legítimos émulos de los que habían frenado largas horas el desembarco enemigo en Pisagua el 2 de noviembre de 1879. Eran los legítimos émulos de aquellos que derrotaron al poderoso invasor en la impar batalla de Tarapacá. Eran los que habían sucumbido en Tacna, eran los que habían acompañado en el dolor y sacrificio a Bolognesi y sus hombres en el Morro y Redento. Eran los que junto a las milicias habían ofrecido fiera resistencia al invasor en las puertas de Lima capital. En fin, los que ensangraron en Pachía, en Concepción, en Pucará, en Marcavalle y tantas acciones habían logrado despertar la desazón en el poderoso ejército chileno, cuya soberbia cada vez se empequeñecía ante la resistencia tenaz de quienes aparecían invencibles. ¿No se les había creído derrotados luego de Angamos? ¿Caída Arica en poder chileno, no se pensó en que concluía la guerra? Con mayor razón, ¿no se concluyó igual razonamiento caída Lima? Y desde entonces habían transcurrido 2 años y medio y aún estos hombres no aceptaban la derrota. ¿Qué distante quedaba ese abril de 4 años antes y aún estos tercos hombres, escasamente armados y desprovistos prácticamente de todo, seguían peleando en la breña? Allí está la mayor gloria de don Andrés Avelino Cáceres. Nunca ejército con tal suma de precariedades había dado muestra de tal espíritu de resistencia y ánimo invicto a pesar de tanta adversidad. El cuartel general chileno veía con desazón el desánimo de sus propios soldados ante el adversario peruano. Se había tomado las mayores precauciones para evitar las deserciones en ese ejército que, apareciendo vencedor, se hallaba en buena parte aniquilado moralmente por la constatación de la terca resistencia de los defensores peruanos en la breña. Ni las grandes represalias luego de Concepción o San Pablo habían disminuido el heroísmo del hombre peruano. No se podía prolongar más el desenlace. Había que alcanzar, había que derrotar definitivamente al brujo de los Andes. Pero nunca, nunca lo lograrían. Llegamos a la acción de Huamachuco en las serranías del departamento de La Libertad, en la tierra que meció la cuna de uno de los gestores de nuestra república, José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. Y ahora, desde la perspectiva que da el tiempo, qué equivocado lo encontramos en sus cartas del solitario de Sayán, cuando habló de la blandura de carácter del peruano. Allí mismo, donde vio la luz primera, medio siglo más tarde, daban testimonio irrecusable de su carácter indomable peruano. Todo se presentaba en contra. La historia serena y desapasionada debe reconocer que el triunfo aparecía como imposible. Se podría resistir, infligir el mayor daño al enemigo, pero derrotarlo resultaba utópico. Aunque el esfuerzo fue mayúsculo y la iniciativa de la acción la tuvieron durante la mayor parte de la batalla las tropas peruanas, las bajas enemigas solo alcanzaron a 56 muertos. Cuando el enemigo observó que la munición se había agotado en el sector peruano, la reacción soberbia adquirió características dantescas. Pero allí quedaba una vez más el testimonio preclaro del valor indomable del verdadero peruano, del nacido en el país, del hombre peruano. Y esa es la suprema lección de Cáceres. Esa es la gloria. A pesar de la derrota que nos lega Huamachuco, y aún con el dolor de aquel día, el preclaro soldado ayacuchano no se sentiría vencido. Y emprendiendo la indispensable retirada, se aprestó a reunir nuevos contingentes. Gracias a Cáceres, se puede decir, con orgullo legítimo y sin vana arrogancia, que jamás cesó la resistencia peruana. Que donde anduvo Cáceres, aún en veces con escasos seguidores, allí brillaba, aunque como tenue lámpara de luz, la patria soberana por la que habían peleado tantos héroes, a los cuales también podrían haber dedicado el mismo grupo de jóvenes al que hacíamos referencia al inicio de esta conversación hace unos minutos, los mismos versos que le dedicó entonces al Taita Cáceres. Así le cantaban: cuando el peruano pelea y pierde, no desespera de la victoria, porque en coraje crece y se enciende, y en nueva empresa verá la gloria. Victoria, victoria, victoria. 8:01. Las 8 de la mañana con un minuto. Este es material que ustedes van a llevarse hoy día. Trate de venir después del programa, salga de casita, véngase rápido, porque nos vamos al momento que ya no haya discos, ¿ya? Se llama La Campaña de la Breña. Allí viene todo lo que es Andrés Avelino Cáceres, la campaña de la Breña, Pucará, Marcavalle, Concepción, San Juan, Miraflores. Viene también Pisagua, San Francisco, Tarapacá. Todo lo que faltaba, porque hablábamos de Grau, de Bolognesi, ¿sí? ¿Verdad? Faltaba Andrés Avelino Cáceres, estas batallas, para que completen todo el ciclo. Las personas que llevaron desde el año pasado los primeros discos, les falta este. Vénganse ahora mismo y llévenselo. Ya llévenselo y listo, ya completos, y ya pueden decir: tengo toda la información de la guerra con Chile. Y para las personas que van a requerir, tenerlos por WhatsApp, como siempre, les vamos a dar el número de WhatsApp, al que pueden escribir. Ya saben ustedes, hacen el depósito de 10 soles al yape de este número, 934-286-893. 934-286-893.